Johann Sebastian Bach llegó a la corte de Federico II de Prusia en Potsdam en la primavera boreal de 1747. El monarca lo esperaba ansioso. La fama cosechada por el músico residente en Leipzig había llegado a oídos del rey, que era un apasionado de la música, según se cuenta. Bach no defraudó las expectativas. Tan maravillado quedó Federico II ante el talento del compositor que durante la permanencia de este en la corte de Potsdam lo llenó de honores y privilegios. Como muestra de agradecimiento, Bach, una vez de regreso en Leipzig, le dedicó al rey una de las más bellas creaciones, la ofrenda musical. La relación que Bach y el monarca prusiano establecieron era habitual en aquella época. Lejos aún de ser considerada la manifestación genuina de un artista, el ejercicio musical en esos años representaba, ante todo, un oficio. Las cortes europeas exhibían un constante ir y venir de músicos de renombre que prestaban sus servicios a cambio de un sueldo. Los príncipes y los monarcas absolutos del siglo XVIII les dieron dinero y protección a Bach y a muchos de sus colegas. La Europa de Johann Sebastian estaba gobernada por monarcas que centralizaban el poder para construir estados fuertes y poderosos. El rey dominaba la civilización y la sociedad, pero lo que los diferenciaba de sus antepasados era básicamente una cuestión de estilo. Estos monarcas estaban interesados en invadir territorios, pero también en las artes y las letras. Gustaban rodearse de músicos para que delicadas melodías resonaran en sus imponentes salones. Un ejemplo era el propio Federico II. Sus dos grandes pasiones eran la filosofía y la guerra. Tal vez el monarca prusiano, después de romper las hostilidades con alguna nación enemiga, se retirara a sus aposentos para leer la ética de Spinoza, mientras Bach contribuía a relajar ese ambiente exquisito, interpretando algún solo para clave. Así debían de ser los reyes de entonces, una suerte de almas sublimes envueltas en el acero del poder.